Exposición sobre eje de trabajo del Centro de Estudios del Movimiento Emancipador. Tema: producción pública de medicamentos en Argentina. Por Nicolás Chierante. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Producción pública de medicamentos, sí, que es básicamente que haya organismos del Estado, hospitales o laboratorios públicos que produzcan. Hay poco y la mayor parte del mercado pasa por lo que producen laboratorios privados, sí. Y eso lleva a que se vea que hay un montón de drogas, para lo cual la diferencia entre el costo y el precio de venta va en estos valores. O sea, que sale 33.130%, o sea, se vende a un precio 33.130% más alto de lo que sale producirlo. ¿Sí? Lo cual es una ganancia un poco obscena, teniendo en cuenta, de nuevo, que se habla del derecho a la salud de la gente, ¿sí? Y esto, en gran medida, o sea, puede ocurrir porque es un mercado oligopólico. Se ve que de los fármacos que hay en el mercado, casi el 50% de los fármacos que están en el mercado los produce un solo laboratorio. ¿Sí? Entonces, tienen mucha más capacidad para fijar el precio. Y en este otro gráfico lo que se ve es cómo fue evolucionando el PBI per cápita, en función del tiempo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, como el PBI per cápita, bueno, acá se mantuvo estable, después bajó alrededor de 2001 y fue creciendo, pero el gasto per cápita en medicamentos fue subiendo mucho más en comparación con lo que sube el PBI per cápita. Y si se analiza qué pasa en cada grupo social, ¿sí? Acá encontrar una tablita que tiene que ver con dividir, bueno, la sociedad en 5 quintiles, ¿sí? 5 grupos, siendo el quintil 1 el más el menos favorecido económicamente. Y en este grupo solamente el 50% tiene acceso a los medicamentos. Mientras que en el quintil más rico el 93% accede a los medicamentos, ¿no? Para no ir pensando cómo el costo de los medicamentos tiene que ver con el acceso que la gente puede tener a ellos y por ende el acceso a la salud. Y en esta tabla lo que se ve es que para los 5 mismos quintiles el gasto en servicio de salud es más o menos para todos lo mismo con respecto al ingreso medio, ¿sí? O sea, más allá del quintil que uno analice, ya sea el más pobre o el más rico, todos gastan alrededor del 5% de su ingreso en servicio de salud. Pero si uno ve cuánto gastan en medicamentos, el quintil más pobre gasta el 10% y el más rico solamente el 3%. Entonces, para ir pensando, bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica que antecedentes hay? En Ecuador ocurrió que Correa decretó anular las patentes para ciertos medicamentos que son los de primera necesidad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los medicamentos tienen patente. Eso implica que solamente el que tiene la patente puede producirlos, en principio. ¿Sí? Y eso le da la exclusividad de producirlos y venderlos al precio que le parezca. En ciertos países lo que empezó a ocurrir es que, tomando un poco toda esta idea de que en realidad el medicamento tiene que ser parte de derecho a la salud, y que esto no puede ser así, y dieron de baja esas patentes para empezar a producir ellos mismos estos medicamentos. ¿Sí? Y un caso bastante emblemático es el de Brasil, que básicamente la situación se surgió porque Merck cobraba un antiviral para el HIV unos $5.59 la unidad. Mientras que a Tailandia se lo vendía a $0.65 por unidad. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo varía el precio entre un país y otro por el mismo producto. Decidieron ellos mandar de baja esa patente y empezar a producir. Y ahora tiene una industria de producción pública de medicamentos bastante importante. Y en Argentina, ahí se puede hacer un poco un desarrollo histórico de cómo viene el tema con la producción de medicamentos y cuánto hubo de producción pública de medicamentos. Y para entenderlo hay que arrancar en 1869 con la ley 111, que es la que regula las patentes. Y excluye a los medicamentos, o sea que no reconoce patentes sobre los medicamentos, con lo cual cualquier laboratorio podría producir cualquier medicamento. India, durante el gobierno de India aparece la ley de medicamentos, dice en 1462, que apunta a regular el mercado farmacéutico, es decir, a fijar los precios máximos, a regular muchísimo la publicidad, a pedirle a los laboratorios que le informen todos sus costos de producción para saber realmente cuánto sale producir esos fármacos. Pero bueno, esa ley rige muy poco tiempo porque ya viene una niña, ya viene el estado y apenas asume, es muy la de salir. ¿Sí? Luego, en el 91, se dio una ley de regulación del mercado farmacéutico que abrió mucho las importaciones de fármacos, con lo cual los laboratorios nacionales se quedaron bastante golpeados. Y en el 95, en el marco de lo que fue el TRIPS, que fue un gran negociación a nivel mundial con respecto al tema de patentes, ¿sí? Bueno, Argentina firma un cierto tratado internacional y después tiene que adecuar sus ciertas leyes a esto, con lo cual ya la ley entonces no podía seguir vigente. Y justamente acá empiezan a regir en Argentina las patentes para los medicamentos. Y en 2002, bueno, hay una ley no demasiado importante, digamos, pero que resuena más de lo que en realidad debería, porque es la más llamada ley del genérico, que a lo único que apunta no tiene nada que ver con producción de medicamentos, sino simplemente con que el médico tiene que recetar por el nombre de la droga, por el nombre del medicamento y no por el nombre comercial, no por la marca. Y a partir de 2007 empieza a haber avances un poco más interesantes porque se funda en 2007 RELAB, que es la red de laboratorios públicos. Sí, había en ese momento más o menos 37 laboratorios públicos de producción pública de medicamentos que iban desde laboratorios dentro de hospitales a laboratorios dentro de hospitales, laboratorios que solamente eran en Santa Fe, por ejemplo, en San Luis, laboratorios importantes que solo tienen esa función. Y se juntan todos como para ver de aunar esfuerzos, porque hasta ese momento, y es lo que sigue pasando, pero bueno, se trata de avanzar desde 2007, había una serie de problemas como que había laboratorios que producían un producto y otro laboratorio producía lo mismo, entonces se producía en exceso algo, o como compraban por separado las materias primas, les salía más caro que si se juntaban y los compraban todos juntos. Entonces en 2007 empieza a avanzarse un poco en la integración de todos los laboratorios para poder ser más eficientes. En 2008 el Ministerio de Salud le da bueno, un poco el visto bueno a este asunto con creando un programa para la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, pero lo más interesante viene en 2011 con la ley 26.688 de producción pública de medicamentos y vacunas que declara de interés nacional este asunto. Y en 2014 se cree que aparece la ley 27.713, que es la creación del ANLAP, que viene a ser lo mismo que el RELAB, pero organizado del Estado, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Producción Pública de Medicamentos, algo así es la sigla, que tiene más o menos las mismas funciones que tenía la RELAB de 2007, pero ahora organizado del Estado. La realidad es que hoy en día no terminó de arrancar la ANLAP, o sea, están nombradas las autoridades, pero digamos en los hechos, sus tareas, todavía no está funcionando, casi no está funcionando. Y bueno, al día de hoy contamos con 39 laboratorios distribuidos en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y varias otras provincias. Acá más listo el mapa, un cachero para ver dónde quedan cada uno de los laboratorios. Y analizando lo que pasa con los laboratorios, se ve que el 44%, pasando ahora siempre a lo que es de producción pública, el 44% son de carácter municipal, 11 universitarios, como el de La Plata, una en la Universidad de Buenos Aires, supuestamente se está armando uno hace mucho tiempo. 8% depende de la nación y 32% de los gobiernos provinciales. La cantidad de principios activos que produce o medicamentos que produce cada laboratorio varía mucho, puede ser 108 para Río Cuarto y 4 para el METEC, pero en conjunto, entre todos los laboratorios, se generan 385 medicamentos diferentes. Pero también hay que destacar que en realidad no está tan aprovechada la capacidad de producción como podría, porque solamente se está utilizando el 18,7%. O sea, se podría potenciar muchísimo más esta de la producción pública de medicamentos para la capacidad instalada que ya hay, considerando sobre todo que el precio de los fármacos producidos públicamente es mucho menor que el de los laboratorios privados. Sí, y muchas veces la limitación en la producción utilizada tiene que ver con la demanda del Estado, porque la producción pública provee mucho a gobiernos provinciales, municipios, pero también el Estado con el programa Remediar. Y la verdad que la demanda del Estado para con respecto al programa Remediar para los laboratorios públicos fue muy oscilante. Hubo momentos en que le pedían mucho y casi llegó a cubrir el 20% del programa Remediar, hubo momentos en que bajó a cero, hubo momentos como ahora en que está parado y todavía no le dijeron cuánto le tienen, si lo van a comprar o no, o cuánto. Así que, eso está muy bien. La conclusión sería que la producción podría incrementarse en promedio 1.300%, Pero las limitaciones son, por un lado, la autorización de ANMAT, que es la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Farmacéutica, ¿sí?, que tiene que autorizar a los laboratorios para que puedan mover esos fármacos de una provincia a otra y poder darle ciertas habilitaciones. Y ANMAT en general no las da muy fácilmente. Hay pocos laboratorios de producción pública que estén aprobados por ANMAT. Lo que arguye la ANMAT es que son, bueno, cumple con ciertas cuestiones edilicias que deberían estos laboratorios y además que no cumplen con cierto control de calidad que ellos piden. Lo que dice un laboratorio público es que en realidad ANMAT no los quiere aprobar porque los laboratorios privados presionan ANMAT para no perder su negocio. Otras limitaciones de la producción pública de medicamentos son los objetivos fundadores, o sea, hay farmacias de hospitales que no tienen como objetivo nada más que proveer al hospital. Pero bueno, quizás se podría empezar a pensar que si eso se expande y lleguen a proveer a más el municipio, la provincia, el estado. Como decimos, la demanda del estado por el tema de remediar y otro tipo de demanda puede llegar a tener, y que la ANLAP no está realmente operativa. Entonces, en conclusión, como contraponiendo las dos opciones que hay, si el estado decide comprar los privados, se desperdicia esa capacidad instalada de producción pública de medicamentos. Si se decidiera aumentar la producción pública de medicamentos, sí se utilizaría esa capacidad instalada, que además repercute en potenciar el INTI, porque el INTI puede proveerle soporte de muchos tipos, en las universidades que pueden relacionarse y eventualmente hacer la compra de calidad, generar investigación para esos laboratorios, y bueno, se generarían recursos humanos y empleo. Los privados acá en Argentina hacen muy poca investigación, y en cambio, promoviendo la producción pública, se podría fomentar eso también. Por un lado, acá tendríamos dependencia interna y externa, y por el otro, se promovería la soberanía y, sobre todo, la producción de medicamentos huérfanos, que son una serie de medicamentos que no se producen porque no son rentables para estos laboratorios privados. ¿Sí? Con lo cual, son fármacos que son muy caros, serían muy caros de vender o se le podría vender a muy poca gente, entonces son denominados medicamentos huérfanos y no se producen en general en los laboratorios privados. Y además, promover la producción pública de medicamentos tendría como beneficio que el Estado, al producir estos medicamentos y fijar esos precios, de alguna forma regularía los precios en el mercado. Bueno, eso es todo. Este podcast tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.